No todos los días aparecen películas cristianas que definen los valores bíblicos de salvación en Cristo Jesús. Hace meses atrás hizo su estreno una película cristiana producida en la Argentina. Un detalle interesante de esa película es su título, Poema de Salvación, el poder de una madre en oración, y habla de una historia conmovedora de una madre que ora por la salvación de su hijo. Sea una madre o un padre, o un hijo, o una hija, o simplemente tú. La verdad es que existe poder en la oración. Es una promesa que Cristo dejó para sus hijos. Una línea abierta de comunicación 24 horas al día. Hoy estudiaremos la promesa de la oración y lo haremos simple Simple para para ti. ti. Lección número 1. El poder de la oración. La oración tiene un poder extraño en la vida del cristiano. La oración nos acerca más a estar en sintonía con Dios. Y cuando estamos en la superficie de Dios, Él puede usarnos de manera ideal. Medita en esta historia. Un día un joven recibió una carta de un excompañero de trabajo que se había jubilado varios años antes. Los dos operarios no se habían relacionado bien. De todos modos, el que todavía trabajaba abrió la carta y comenzó a leerla. En ella decía: "Tú sabes, yo no entiendo cómo opera la oración. Sin embargo, yo sé que debemos orar y durante las últimas semanas, al orar, llegué a convencerme de cuál mal te traté todo ese tiempo. Estuve equivocado. En nada fui semejante a Cristo y fui muy mal testimonio de mi fe. Yo sé que debería haber hecho esto hace mucho tiempo, pero sinceramente te pido disculpas. Tengo que reclamar el perdón de Cristo por lo que hice, aunque no soy digno y por eso pido también tu perdón." Esta historia ejemplifica el poder de la oración. No es tanto conseguir que Dios haga lo que yo quiera o que Él mueva montañas, aunque eso puede ocurrir. Se trata de que Él puede hacer algo aún más milagroso, cambiar el corazón humano. Reconoce el instrumento de Dios. La oración existe como un instrumento para acercarnos más a Dios, un puente que nos comunica con lo imposible. Orar es buscar estar en sintonía con el corazón de nuestro Padre Celestial. Orar es abrir nuestro corazón a Dios, buscando su intervención en nuestra vida, no tanto en lo externo, en algo afuera de nosotros, sino su intervención en lo profundo de nuestro ser. Orar es una búsqueda de paz, tranquilidad, es el intento humano de buscar auxilio, de confiar más en Dios. Dios presenta la oración como un instrumento divino para unir nuestras vidas con el Creador. Lección número 2. Jesús, el Mesías que oraba, basado en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Es increíble cuánto dependía Jesús de su Padre. La oración era una constante en su vida diaria. Elena de White explica que los ángeles del cielo se sorprenden de qué tan poco oramos los seres humanos en comparación con la vida de oración que llevaba Jesús. Pues si Jesús, siendo Dios mismo, dependía tanto de su Padre, ¿cuánto más nosotros, seres humanos incapaces, debiéramos depender de nuestro Padre Celestial? Lucas 22, 31 al 32 sugiere la alternativa de solución que es constante en la vida de Jesús. Observa lo siguiente: problema, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Solución, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Vemos aquí un simple concepto: un problema demanda una solución, el enemigo ataca. Roguemos a Dios por una solución en oración. Sigue el ejemplo de Jesús. Ora. Jesús, modelo para nosotros, la receta de vida que se aplica para cada detalle de nuestra existencia. La presencia de un problema en tu vida demanda la necesidad de rogar al Padre, demanda la necesidad de orar. Cualquiera sea el problema que enfrentes, tienes la oración como un recurso extraordinario de auxilio para cada situación de tu vida. Quizás es la enfermedad de un familiar o un amigo. Puede ser la ausencia de fondos para un proyecto de estudios, o la búsqueda de un trabajo soñado que no llega, la tristeza de una relación que parece destruida, o tal vez la angustia de la ausencia de un ser amado, la soledad de un corazón que siente que le falta algo, o la tentación. Cualquiera que sea el problema a enfrentar, sigue el ejemplo de Jesús. En sus últimas horas de vida, antes de la cruz, Él rogó al Padre. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerda, sigue el ejemplo de Jesús y ora. Lección número 3, la oración de fe. Medita en el título, puedes leer la oración de fe, lo que es una oración que contiene fe. O puedes leerlo así, vivamos pidiendo que la oración dé fe, que la oración produzca fe. Vamos a aplicar esta última, que la oración produzca fe. No quisiera que te detengas en orar por el hecho de que no tienes fe. Por el contrario, la oración produce fe. Mientras más ores, más fe tendrás en Jesús. Un día, luego de tanto orar, descubrirás que cada día más y más vas confiando en Dios y compartirás tu vida con Jesús como un verdadero amigo. La oración es una manera de ayudarnos a vaciarnos del yo, de morir cada día. Es una manera de conectarnos con Dios en un nivel muy personal. Es una manera de recordarnos que no somos propios, que hemos sido comprados por precio, y que si dependiéramos solo de nosotros, caeríamos en este mundo que podría pisotearte en el barro y acabar contigo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Subraya en tu mente esta última parte, Dios premia a quienes le buscan. La verdadera oración de fe es notoria en simplemente aquellos que buscan a Dios. Si tú buscas a Dios de corazón, pues estás poniendo en acción tu fe, estás apostando por Dios y estás agradando a Dios. La oración produce fe. La oración produce fe. Camina con Dios durante cada momento de tu vida. Comparte tu vida con Él. Cuéntale tus tristezas, tus alegrías, tus enojos, tus frustraciones, tus miedos, tus planes, tus sueños, tus tentaciones. Comparte tu vida con Dios, conversa con Él. Mientras trabajes, mientras cocines, mientras veas televisión o manejando tu auto, cuando te levantas a medianoche y no puedes dormir, habla con Dios. Y descubrirás pronto que mientras más compartes tu vida con Dios, descubrirás que la oración produce fe. No olvides, la oración produce fe. Lección número 4. ¿Por qué no pedir? Vas al doctor, te examina, mira los exámenes, ve tu historia clínica y finalmente dice con propiedad, este es tu problema. Te da un diagnóstico. Ahora mira cómo lo analiza Santiago. Muy simple para ser honesto, pero no te confundas. Esto no es que de pronto si tú quieres un auto 0 kilómetros, solo tienes que ir a casa, arrodillarte al lado de tu cama y pedir el auto y simplemente te lo traen a tu casa del color que tú pidas. No. Lo que Dios quiere decirte aquí se explica mejor en otro texto en el libro de los Salmos. En otras palabras, todo lo que tú quieras está disponible para ti, pero la manera de conseguirlo no es intentarlo tú solo, no es luchar y pelear tú solito, pues como dice Santiago, no tendrás lo que deseas. Ahora aquí mismo, junto con el diagnóstico, viene la medicina. ¿Por qué no pide la solución? Pues es simple, pide. Tú no puedes, Él puede. Puedes pasar toda tu vida luchando y batallando por lo que tú quieres, pero no lo conseguirás. En otras palabras, no puedes. ¿Has sentido eso ya? ¿Que pones todo de ti y al final sientes que no consigues lo que esperabas? ¿Que algo falta? La verdad es que tú no puedes, Él puede, tú no. No consigues lo que quieres porque no pides, dice el texto. Piensa un poco, ¿qué es lo que quiere al final el ser humano? No es el auto, no es la casa, no es la sanación, no son los seres queridos. Lo que queremos todos es ser feliz. Eso queremos todos. ¿Podemos hacerlo solos? No, no podemos. Es por eso que necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos pedir. La oración nos recuerda que tú no puedes, Él puede. Sesión número 5. Cumplir las condiciones, basado en Hebreos 10:38. Esta sección sí que es un poco graciosa, pues puede ser nuestra historia de vida. Alguien está consumiendo una comida abundante llena de grasa que baña con una gaseosa. Termina su comida con una gran porción de helado de chocolate. Esa noche, antes de ir a dormir, con un pequeño refrigerio antes de ello, se arrodilla para orar. Parte de su oración es: Señor, por favor, ayúdame a perder peso. Podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones, pero hay cosas que necesitamos hacer. Necesitamos vivir nuestras oraciones. Es decir, necesitamos hacer todo lo que esté de nuestra parte para que sean respondidas. Esto no es humanismo, ni es mostrar falta de fe. Por el contrario, es parte del vivir por fe. El clásico espiritual El Camino a Cristo describe lo siguiente: si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos oirá, pero siempre será aceptada la oración del alma arrepentida y contrita. Cuando se hayan corregido todos los pecados conocidos, podemos creer que Dios contestará nuestras peticiones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán al favor de Dios. Son los méritos de Jesús los que nos salvan, y su sangre la que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir con las condiciones de aceptación. La autora no dice que tenemos que ser perfectos para que Dios responda a nuestras oraciones. Además, nuestra aceptación ante Dios no se basa en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Lo que ella dice es que necesitamos una actitud de fe, humildad y entrega a la voluntad de Dios, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Querer de verdad. ¿Quieres de verdad? Hay una historia antigua que cuenta que Sócrates, un antiguo filósofo griego, recibió a un nuevo discípulo, un joven que con actitud soberbia de aquella vanidad juvenil le dijo: «Oh, grande Sócrates, vengo en busca de sabiduría». Sócrates, identificando su actitud altanera, le pregunta otra vez: «¿Qué deseas en verdad?». El joven responde con una sonrisa: «Sabiduría». Sócrates, con una lección en mente, lo lleva hacia el océano y cuando entran en el agua lo sumerge sorpresivamente y por casi 30 segundos lo mantiene ahí. Después de eso lo levanta y le pregunta: «Dime, ¿qué deseas ahora?». El muchacho responde: «Sabiduría», dijo con dificultad mientras buscaba aire. Sin más aviso, Sócrates lo sumerge en el agua de nuevo, pero esta vez por mucho más tiempo. Finalmente lo levanta y le pregunta: «Dime, ¿qué quieres ahora?». Y casi a gritos, el muchacho contesta: «Aire, aire, quiero aire». Sócrates lo mira a los ojos y le dice: «Cuando quieras sabiduría, como quieres aire, me buscas». ¿Quieres de verdad? Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo corazón, dice Jeremías 29:13. Pedir no es suficiente. Es cuando tu corazón está comprometido con Dios. Cuando estás dispuesto a todo por Dios es cuando tus oraciones tienen más poder. Cuando estás dispuesto a confiar en Dios, venga lo que venga. Allí es cuando Dios más escucha tu oración. Medita si en verdad quieres. Piensa en ese querer de verdad. Los 5 mensajes de esta semana fueron: primero, el poder de la oración. Reconoce el instrumento de Dios. Segundo, Jesús, el Mesías que oraba. Sigue el ejemplo de Jesús. Ora. Tercero, la oración de fe. La oración produce fe. Cuarto, ¿por qué no pedís? Tú no puedes, Él puede. Quinta, cumplir las condiciones. Querer de verdad. Esperamos haberlo hecho simple para ti.